que quiero decir que en ese sentido cada uno ahí ya este es bien argentino, en fin. Hace tiempo que no sé quién soy. Hace tiempo que no sé.